So yeah, and Lucy is also going to share with you the stuff that I don't know, obviously, which is the opportunities you guys need to know about as artists working in Medellin, in Colombia, in Latin America, more generally. So she will supply that part of the knowledge. Sí, Lucy va a dar la información sobre las cosas que necesitamos saber como en Medellín y en nuestro contexto para aplicar a becas. I think that's everything. And maybe, yeah, we'd lovely to hear from you if everybody could just introduce themselves and say a little bit about, yeah, who you are, what your work is like, your artistic work, anything you like. Introducción, pues que se introduzcan a qué hacen artísticamente, como cuáles son sus proyectos en rumbo. And I promise I'll try to remember names. Okay. Muchas gracias, Laura. Y entonces voy a pasar el micrófono para grabar los comentarios de las presentaciones. Ahí la parte de la interpretación no necesitamos grabarla y lo pueden hacer como al lado de la. Hola, soy Catalina Cuadros, yo estudié Artes Plásticas en la Universidad Nacional, ya me gradué pues hace como 12 años y pues estuve como, yo creo que cuando muchos entramos a la carrera tenemos como una visión muy diferente de lo que es las artes. En la carrera pues nos estrellamos un poquito con lo que ya nos enseña las artes pues contemporáneas y el conceptual, y ya después cuando salí de la carrera empecé a trabajar como docente de artística, principalmente con niños y adolescentes, y de pronto ahí como que me cambió mucho la visión que tenía también como de ser este artista que solo pues trabaja como en unos proyectos como muy personales, muy aislados. Entonces uno aquí como que aprende mucho como del contexto social que le rodea, y no sé, como que ya el arte está tomando como muy en cuenta esta parte social, cultural, ¿cierto? Como para transformar pues a la ciudadanía y la sociedad. Entonces eso me llamó mucho la atención, me gustó, y la verdad siento que aprendí muchísimo. Estuve trabajando 5 años como docente pues, y siento que lo que aprendí en esos años me nutrió muchísimo, tanto como persona, como artista, y a veces siento que aprendí muchísimo más de lo que aprendí pues en la universidad. Entonces, no sé, pues me gustaría también como empezar como a aplicar más como con comunidades, y eso, ver cómo también lo de uno se puede complementar. Yo en cuanto a mi proceso pues personal, soy como varias disciplinas, me gusta mucho el dibujo, la fotografía, me estoy metiendo también como con la escultura, y bueno, ahí vamos. Hola, mi nombre es Juan Esteban, Chacón. Soy en octavo semestre en Bellas Artes. Normalmente me dedico pues al video, también soy pues artista sonoro. Normalmente pues a mí me gusta la pintura, pues otros medios, ¿cierto? Pero principalmente los nuevos, ¿cierto? Un poco de mi tema de investigación es cómo nos relacionamos con la herramienta y pues los medios y nuestra transfiguración corporal a, digamos, el internet y esas nuevas tecnologías. Entonces, digamos que es como eso. Muchas gracias. Perdón, ¿tu nombre cómo era? Hola, soy Joa. Me dedico principalmente al tejido. Trabajo en un museo, en el Museo de Arte Moderno, en la parte de educación. Y como que siempre que participo de proyectos es del lado de la creación, de la ejecución, sea como con proyectos institucionales o con proyectos alrededor de la narración oral. Soy cuentera. Entonces, desde hace, sí, yo creo que un tiempo para acá me dije como, ¿y si no dependo de alguien? Entonces, fue como una de las motivaciones el empezar a crear cosas como desde mi lado y a explorar, a ver qué pasa cuando, digamos que asumo el rol completo de pensar, de ejecutar, pero también de buscar y planear. Entonces, por eso ando por acá. Buenos días. Mi nombre es Juan Carlos Leons. Yo soy músico, soy baterista y percusionista. Y hace ya unos años me vengo enfocando principalmente en estudiar y practicar las músicas tradicionales colombianas de las costas, especialmente la costa Caribe. Hace 5 años creé una corporación llamada Corporación Artística Golpe, Son y Tambó, donde precisamente el fuerte es formar, estudiar y difundir pues como las músicas tradicionales. Sin embargo, desde hace unos años también me hice la pregunta similar a la que decía la compañera, y entonces me cansé de esperar que todo pues como que cayera por sí solo, estar esperando que lo llamaran a uno, que algo sucediera. Entonces me dediqué mucho como a explorar esa parte que los artistas muchas veces somos muy reacios a hacer, y era buscar cómo vender una idea, cómo vender un proyecto, cómo buscar cómo financiar esos proyectos. Entonces me dediqué mucho también a la parte de la gestión, yo creo que de ahí nace pues como la corporación. Y menos mal, hasta ahora hemos tenido la oportunidad pues de autosostenernos, de ganar varias convocatorias, de estar como en el campo, y más haciendo música folclórica, que es algo que no es comercial. Entonces ha sido un camino difícil, pero bastante chévere, y más que ahora volvernos a encontrar con las personas de Plato Vedro, que muy recién comenzaba la corporación. Estuvimos acá en un curso de emprendimiento y nos aportó bastante también como en el camino. Entonces, bueno, más o menos ese sería como el resumen. Mi nombre es Jenny Mejía, estudié Artes Plásticas en la Universidad Nacional. Desde que estaba en la universidad me interesaban como otras cosas diferentes, como a los compañeros, que era como el objeto bonito. A mí me gustaba trabajar con los otros y en comunidad. Entonces mis intereses van por lo colaborativo, en la horizontalidad de cuando hacemos procesos y que entre todos construimos. He tenido varios proyectos donde he trabajado con otros artistas y nos damos los créditos a todos porque entre todos hicimos posible la propuesta, porque uno puede tener la idea, pero con los otros es que la construyen, o eso es lo que yo creo pues y me gusta hacer. Ahí ya en el camino fue descubriendo que hacía prácticas artísticas y utilizo diferentes medios como la serigrafía, la fotografía, el audio, pues cualquier herramienta para expresar lo que estamos haciendo. Siempre que hago los proyectos, vean desde el territorio y desde el individuo en el territorio, cómo se siente o cómo se ve ante el mundo. Y me interesa mucho estas cosas porque es muy difícil conseguir fondos acá. La mayoría de veces nos explotan, nos dan muy poquito, damos más de lo que el dinero puede sustentar, y me parece que esas posibilidades de que dinero del exterior, de afuera, puede potencializar más las propuestas que hay acá, que son muy valiosas. Sí, yo creo que sí podemos acercarnos ya que estamos hablando. Mejor, ¿cierto? Sí. Hola, mi nombre es José Ricardo. Pues yo trabajo en el sector cultural en muchas cosas desde hace muchos años, principalmente con teatro, y soy comunicador social, también egresado de teatro. Y actualmente, o en este momento, soy programador del Museo Casa de la Memoria. Allí hago básicamente todo el diseño y planeación de, de la oferta pues de programación que no sea museográfica. Y también soy productor de una compañía de danza que se llama Malas Compañías, aparte pues de trabajar mis proyectos pues como en teatro de manera ya independiente. Me interesa mucho esto porque pues digamos que uno de los intereses de la compañía de danza y sobre todo de la compañía es ver de qué manera podemos vincularnos con procesos o proyectos que ayuden a la compañía, bueno, a obtener recursos, pero también la posibilidad de trabajos ya a nivel pues no nacional sino también internacional o algún tipo de alianzas que nos permitan hacer un trabajo más por fuera de nuestras fronteras. Entonces pues por eso estoy aquí. Yo he dado muchas veces talleres de proyectos y todo, pero también llega un momento en que uno cree que ya pues se la sabe toda, si no, en realidad uno necesita también ver este tipo de talleres y cursos para actualizarse, para conocer qué se está haciendo, para ver otros diseños de convocatorias, cómo se aplica. Y pues creo que más que todo esa curiosidad me trajo hoy acá, pues como el interés como por ver qué hacemos con la compañía y también aprender. Gracias. Hola, mi nombre es Melisa Martínez. Yo dirijo un proyecto cultural que se llama Libros Antimateria, que es una librería y también es un café, y con la librería y el café no alcanza nunca una sostenibilidad. Entonces también pues hacemos muchas otras cosas porque es una casa grande, es una casa muy central donde la gente llega y se inspira y mira libros. Entonces hacemos talleres de escritura, cineclubes, hacemos eventos musicales, hacemos clubes de lectura, todo tipo como de actividades que promuevan la lectura de un catálogo que nosotros estamos ofreciendo también de libros desde la librería, que es, digamos, particular, porque está como muy, pues digamos que tiene una mirada crítica y contemporánea, y no sé, de alguna forma como que Antimateria se ha ido convirtiendo como en una escuela para muchas personas. Ahí nos juntamos a escribir, ahí nos juntamos a leer, ahí surgen muchos proyectos y ocurren muchos proyectos que casi nunca son financiados por ninguna entidad. Entonces, pues como en esta búsqueda de la sostenibilidad del proyecto, quisiera aprender de este taller, pues, no solo para llevar a cabo pues como las actividades que ya estamos llevando a cabo y que a veces pues hemos buscado fondos para seguirlas haciendo, y pues de vez en cuando nos ganamos pues como una cosita para hacer algo que igual ya estábamos haciendo y eso es bacano, pero además en Antimateria surgen muchos proyectos personales, de amigues, de gente que no conozco pero que está ahí. De repente es como, quiero escribir este libro, quiero hacer este libro, quiero hacer esta película. Entonces como que desde hace mucho tiempo he estado como viendo de qué manera Antimateria puede como traer recursos para que eso pueda pues seguir como vivo, y ya, por eso estoy acá. Gracias. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Julián Machado. Soy abogado y politólogo de formación, pero trabajo como gestor cultural hace 4 años. Actualmente trabajo en 2 proyectos. Coordino la incidencia cultural de una organización que se llama Fundación Casa de las Estrategias, manejando unas campañas culturales que tenemos, principalmente una campaña sobre desnaturalización del homicidio y el feminicidio que se llama No Copio, Nada Justifica el Homicidio ni el Feminicidio. Y dirijo una corporación cultural comunitaria en el barrio Manrique La Honda que se llama Corporación Somos por Naturaleza, en donde trabajamos con la comunidad del barrio en procesos de formación artística y pedagógica y productiva también. Entonces, en ambos proyectos tengo la necesidad de hacer consecución de recursos. Entonces, pues estos espacios siempre son muy enriquecedores para la labor que hacemos. Un proyecto de los que trabajo está un poquito más grande, depende de una organización más grande, el otro está apenas empezando, entonces son dos momentos y en ambos creo que de aquí puedo sacar elementos muy interesantes, entonces muchas gracias. Bueno, hola, mucho gusto, yo soy Lina Rojas, recién me gradué de Artes de la Nacional acá en Medellín y bueno, pues nada, lo que yo hago es que tengo como un tipo de plataforma creativa. Claro que sí. Un tipo de plataforma creativa y laboratorio textil que se llama Guayaba Agria. Y bueno, desde ahí he intentado como repensar ciertos discursos de carácter heteropatriarcal a través de la experiencia del vestir, del estilo y de ciertas cosas que son como consideradas femeninas, que quizás a veces son consideradas como banales por esto mismo. Entonces, bueno, realmente como que vine a este taller porque todos los procesos que yo hago son desde la autogestión, la autofinanciación, y pues sí, sería muy bueno como encontrar ciertos espacios donde esta financiación pues sea como colectiva. Y bueno, eso es. Buenos días, yo soy Marcela Vázquez, soy artista plástica y artista escénica, hago parte de dos colectivos artísticos en este momento. Uno, Mimonerías Clown, donde trabajamos títeres, clown y pantomima, y el otro que se llama Cuerpos de Memoria. En ambos venimos haciendo investigación de procesos de memoria desde el arte, ¿cierto? Con Cuerpos de Memoria hemos realizado una investigación en el barrio Manrique sobre cómo viene dándose estas transformaciones y cómo es el impacto que va teniendo en los habitantes del barrio que llevan mucho tiempo residiendo ahí y cómo se dan estas transformaciones. Hemos postulado a varias becas aquí dentro del país, pero me interesa, pues como el mayor interés es poder trascender las fronteras y mirar como cuáles son esos nuevos requisitos, ¿cierto?, que se dan para poder postularse uno a otras convocatorias y gestionar el recurso. Gracias. Ahí. Buenos días, mi nombre es Juliana, estudié Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia, me gradué en pandemia, entonces fue virtual, no sé por qué lo cuento, en fin. Entonces estudié Artes Plásticas y actualmente estoy trabajando en el Museo de Arte Moderno, trabajo con Joa. Digamos que me sucedió algo similar a la compañera y es que desde la academia aprendemos unas cosas para trabajar de una manera autónoma, pero digamos que salimos y empezamos a trabajarlo también de una manera intuitiva, ¿cierto? Como que uno no tiene unas bases para presentarse debidamente a un proyecto, entonces el pasaste a una convocatoria no es algo que me suceda seguido, pasé a esto y entonces me sorprendí y soy feliz. Ya pasé algo. Y bueno, entonces llevo 2 años trabajando en la mediación y explorando un poco lo que es la educación. Y siente uno que como que se cambia un poquito el mundo, ¿cierto? Como que trabajar con otros cambia el mundo y a uno le da ganitas de seguir siendo mediador en la vida y seguir cambiando el mundo desde el arte. Entonces, ahorita hay muchas preguntas, pero más que eso, como que necesito bases e insumos para saber cómo escribir bien y por ende pasar a convocatorias. Ya. Bueno, hola, mi nombre es Sebastián González, yo soy diseñador visual y artista electrónico. Hago parte de 2 colectivos, por un lado es Estratosfera, que es un colectivo de diseño que hace proyectos artísticos, culturales y de inversión social. Y por otro lado, pertenezco a LEF, que es un grupo que mezcla ciencia y arte, ¿cierto? Entre los 2 colectivos, ahorita estamos trabajando más que todo temáticas de cambio climático y cómo poder imaginar los futuros desde el sur, que pues siempre nos imponen como esa mirada de, de, de los gringos, de los europeos, acerca como del futuro y nunca nos incluyen. Entonces ahorita estamos mirando nosotros cómo poder construir nuestras propias narrativas desde el sur. Trabajo mucho con instalaciones interactivas y con sistemas que involucran pues como que las personas de algún modo interactúen con la obra. Son obras que no están completas, sino hay un interactor, pues. Y también por parte de Estratosfera hacemos más que todo la función como de traducir de un lenguaje escrito a otros medios, ¿cierto? A medios electrónicos, o también trabajamos pues con editorial y este tipo de cosas. Durante el año nos presentamos a varias convocatorias acá, como de la Alcaldía, de la Secretaría de Cultura, pero ahorita estamos muy interesados en empezar a aplicar a pues como otras becas como más internacionales. Y ya, eso es todo. Ah, bueno, también soy DJ, pues, de los que hacen visuales como en las fiestas y eso, pero no soy muy fiestero. Buenos días, mi nombre es Camila, estoy estudiando Artes Plásticas en la Universidad Nacional. Ya había estudiado, pues hice varios semestres de Sociología antes y entré como en crisis porque me pareció que no era desde las humanidades como que quería abordar el mundo, ¿cierto? Y pues ahí fue que decidí estudiar Artes Plásticas. Y me gusta mucho el trabajo de video, el trabajo textil, el trabajo en común. También me gusta mucho la biología y la filosofía. Entonces, soy como una mezcla de un montón de cosas y siento que quiero aprender a generar como un núcleo donde sea posible existir de esa forma, pues como que no quiero, bueno, trabajo como recepcionista en Nostal y no quiero trabajar como recepcionista en Nostal, quiero trabajar de las artes plásticas imaginando mundos, entonces pues por eso estoy aquí, ¿cierto? Hola a todas y todos, me llamo Estefanía, todavía estoy estudiando Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia y me interesa mucho el taller porque aún estando en la universidad, cuando quiero realizar proyectos, yo soy misma la que los financio y supongo que es algo que va a pasar también cuando salga afuera, entonces me interesa cómo adquirir nuevas herramientas acá para poder aprender cómo gestionar más los recursos que saco de mí misma y que puedo tener de convocatorias. Y ya. Hola, yo me llamo Daniel Ruiz, también pues estoy terminando mi carrera de Artes Plásticas en la Universidad de Antioquia. Pues actualmente he estado como trabajando en un proyecto sobre el cambio climático y la ecología, y pues principalmente tomando como objeto de estudio los glaciares tropicales y lo que implica que existan glaciares en el trópico, y pues he tenido como algunas pocas experiencias con proyectos financiados, y pues ha sido como muy complicado porque uno se encuentra como con un vacío que desde la academia no le suplen, y pues los profesores muy buena gente y tratan de apoyarlo a uno, pero siempre termina siendo así como a ciegas que uno realiza todo y ya. Hola, mi nombre es Juan, tengo un sello discográfico de acá de Medellín hace 5 años y ha sido como un proyecto paralelo que me gustaría, pues por la fuerza que ha tomado y también pues como por la producción de eventos y de música, que tuviera como acceso a recursos públicos a los que siento que pues todos los que trabajamos con cultura tenemos derecho. Gracias. Sorry about that. Bueno, lo que se le olvidó decir de ella misma. So Laura Alexander, I've been working at the Prince Claus Fund and in funding in general for 6 years now, just over 6 years. First as a researcher and the last years as the coordinator of monitoring, evaluation and learning. Bueno, Laura Alexander, como trabaja en el Prince Claus y desde hace 6 años ha estado también como investigadora y a partir de, no, después de esos 6 años ha estado en el programa de monitoreo y evaluación. And before that, my background is in philosophy academically, so I love, you know, pulling things apart and like structures and ideas apart and seeing what you can do with them. That kind of goes into this workshop, I guess. Y antes de eso, su formación es en filosofía, entonces le encanta como descomponer las cosas para poderlas como observar y ver, y bueno, creo que eso alimenta mucho de lo que vamos a ver el día de hoy en este taller. I think that's about it. Yeah. Creo que ya es todo. Thank you so much. Gracias a todos. Lina, do you want to take it away? You can put it on. I can do the slides for you if you like. I can. Okay, sigo yo. Les voy a hacer una pequeña introducción de cómo trabajamos en Plató de Oro estos temas, algunas de las oportunidades que ofrecemos nosotras y algunas de las oportunidades que hemos mapeado junto con otras herramientas. Bueno. Porque veo como caritas nuevas, todo el mundo ya conocía Plató de Edro, ¿ya habían venido? ¿Sí? Ah, bueno, tal vez yo no las había visto. Entonces, bueno, pero solo para decirlo como en una o dos frasecitas, es Plató de Edro es un espacio comunitario, funciona como una plataforma creativa y colaborativa, existe este proyecto desde 2004, y bueno, trabajamos inspirados en experiencias de autoaprendizaje, en la creación experimental y el arte en comunidad. Funcionamos por medio de distintos programas, uno es Arte y Pensamiento, otro es de formación, que tal vez es por el que conozcan mucho a Plató de Edro, porque pues, son todas las actividades pedagógicas que desarrollamos en la organización, con niños y niñas, con adolescentes, con jóvenes, con madres cabezas de hogar. Y el programa de comunicación libre y compartida, que es el que se dedica a la creación de contenidos también. Y nada, solo para comentarles sobre Arte y Pensamiento, pues yo trabajo acá hace ya 8 años, soy de Argentina, y antes de este programa se llamaba solo residencias artísticas, solo hacíamos residencias artísticas o principalmente con artistas internacionales, vinieron ya más de 100 desde más o menos 2014 a 2015 hasta el día de hoy, y ese era como nuestro foco principal. Y luego pues fuimos entendiendo que habían unas necesidades locales muy grandes, justamente por lo que ustedes mismas ya comentaron en las presentaciones, tanto como posibilidades de poder realizar sus experimentaciones, recibir acompañamiento para sus trabajos, actividades formativas y etcétera. Entonces, además, vino la pandemia, como ya algunas comentaron, y todo lo que era el flujo, digamos, de artistas internacionales, pues se paró y dijimos, bueno, vamos a trabajar más fuertemente con artistas locales. Y digo esto porque antes, cuando venían artistas internacionales, no es que eran nuestros únicos beneficiarios, en general venían a hacer actividades pedagógicas y lo que intentábamos fomentar era la colaboración entre iniciativas locales de personas o colectivos que por participar en alguna actividad de la residencia se empezaban a articular y así se generaron desde grupos de estudio a nuevos colectivos y varias cositas. Entonces siempre hemos pensado como fomentar ese intercambio, ¿cierto? Bueno, hacemos una convocatoria entonces de residencias artísticas locales desde el año 2021, ahora salió el resultado de las últimas convocatorias y hemos hecho, por eso ahora se llama Arte y Pensamiento porque es como un poco más amplio, exhibiciones, algunas publicaciones y mucho desarrollo de proyectos colaborativos con otras organizaciones, sean de Colombia o sean de otros países. Bueno, estas son las 3 ediciones de las residencias locales. En una trabajamos principalmente el buen vivir, en la segunda la creación artística con perspectiva de género y la de este año las cuestiones como más ambientales, prácticas artísticas para un planeta en emergencia, como lo quisimos llamar. Bueno, y acá un poquito de proyectos como colaborativos que hemos hecho. Uno de estos trabaja sobre el tema de los comunes y lo comunitario. Hemos participado en eventos como el Documenta y en otras instancias pues también de la ciudad. Trabajamos mucho sobre el tema del buen vivir. En este caso, pues desarrollamos unos podcasts. Solo les paso así como rapidito para que más o menos se ubiquen en tipo de cosas que hemos hecho. Y este Cypher Queer fue una exhibición que hicimos digital el año pasado de NFTs de 10 artistas que pues, se representan así como desde lugares no binarios. Entonces quisimos pues, desarrollar también esta muestra y pues, lo encuentran en redes. Todos estos proyectos se han realizado con este tipo de apoyos y convocatorias que hemos también aplicado. Y bueno, les cuento un poco de cosas de oportunidades para artistas. Creo que hay una buena parte que ya la conocen y hay otra que es como mi punto de vista tal vez. Bueno, de la parte de convocatorias públicas, creo que más o menos nos ubicamos que con Alcaldía, Gobernación de Antioquia, Ministerio de Cultura, Enidartes, que es de Bogotá, sin embargo tiene oportunidades algunas para pues, artistas o propuestas de otras partes del país. Pues podemos acceder a ciertas becas, estímulos, pues apoyos a la creación, formación, residencias, algunas becas de movilidad, algunas que son de investigación, creación, exhibiciones, proyectos de curaduría o publicaciones. Hay links de todo esto que se los muestro más adelante. Yo lo que veo, mi perspectiva, y me cuentan ustedes, es que en general las convocatorias públicas dan poca plata. Bastante poca plata. De lo que yo he visto, este año era como desde 8 millones a 30, 35, 40, alguna así súper excepcional. Pero entonces a mí me parece que es un recurso bastante reducido, principalmente si trabajamos en colectivo. Si trabajas como artista individual, bueno, igual pasa, pero en general para ejecutar un proyecto necesitas o subcontratar o tener un equipo. Por lo tanto, pues resulta como poquito. Y otra cosa que pasa es que hay un límite de cuántas propuestas puedes aplicar por convocatoria. En general es o una de movilidad y otro de estímulos, tipo, y entonces ahí te quedas como medio reducido. Por lo tanto, para mí, luego de varios años de gestión cultural, la idea de entonces voy a sostenerme viviendo de las convocatorias es un no va a funcionar. Sin embargo, es un estímulo, me sirve para desarrollar unos contenidos, o sea, da un empujecito. Pero yo no me volcaría en la idea de solo vivir por medio de las convocatorias, porque llega o van a llegar a un techo o a un momento que es tipo, no da más que eso. Entonces, bueno, pero siempre es importante pues aplicar, aprender a aplicar y gestionar recursos por un lado por ahí. Luego están un montón de instituciones de arte y cultura, tanto de la ciudad como pues, de Colombia, inclusive del exterior, que promueven también procesos de creación, tienen convocatorias para residencias, o te invitan para exhibiciones, o quieren hacer exhibiciones, o dan oportunidades de grupos de estudio, en fin. Y acá menciono algunas que hemos visto como recientemente, unas del MAM, el Parque Explora, bueno, el Museo Casa de la Memoria también, la Cámara de Comercio, el Museo de Antioquia, puse Confama también, pero ahora les explico un poco más. Naviera, que no sé si está Margarita acá, bueno, no está, pero no sé si escucharon hablar de las residencias locales de Naviera, qué sé yo, Casa Tres Patrios, entre otras, y hay pues muchísimas más. En este caso, yo creo que existen tanto las oportunidades que hacen la convocatoria como que tú te acerques para proponer algo. Esto también me parece como súper importante porque lo que van a aprender o reforzar de conocimiento ahora sobre formatos de aplicación también sirve para acercarse a una institución. Si hay algo que a mí me fascinó cuando llegué a Medellín es la capacidad y posibilidad de articulación con otras actores y gestores de la ciudad. Realmente es bastante peculiar o particular la facilidad en que puedes entrar en contacto con distintas instituciones. Que luego te quieran aprobar un proyecto es otra cosa, pero es, yo, bueno, no sé, siento que es como bastante fácil acceso. Tú escribes, te responden, bueno. Y entonces, yo siempre pienso que es importante moverse y también cuando hablamos desde nuestra perspectiva del sur, no solo desde las posibilidades que nos ofrecen, sino de las posibilidades que nosotros nos inventamos y nos creamos. En mi vida profesional, mucho ha sido la mitad a partir de oportunidades que se ofrecen por afuera y la otra mitad me las inventé yo. Entonces, realmente es como ir también animándose a desarrollar algunas propuestas y acercarse a las instituciones para ver qué posibilidades hay. Entonces, bueno, requisitos. En general te piden una elaboración pues, de la propuesta más o menos detallada, dependiendo de la convocatoria. Suelen pedir como un plan de trabajo, o sea, que tengas claridad sobre las etapas de lo que vas a hacer, el presupuesto, en muchos casos se necesita portafolio, imágenes o links de trabajos anteriores, a veces pitch, que se está pidiendo como mucho en algunas convocatorias, o un video de tu obra o lo que piensas pues, presentar. Y ante estos requisitos, yo lo que he encontrado mucho, que también se menciona en la presentación, es que hay unas dificultades para aplicar por una falta de experiencia, porque muchas personas que salen de la universidad, ese tema no se tocaba o no se abordaba de la manera en que funciona afuera. Y por otro lado, no nos olvidemos que no todo artista o creador sale de la universidad creando, pues muchas personas no tienen una formación académica y también está todo bien con eso. Entonces, tiene que circular este conocimiento de una manera más amplia pues para que podamos acceder a estos recursos. Y luego, ya cuando hablamos de que ustedes mencionaron la cosa de internacionalizar nuestra propuesta o poder empezar a circular más para afuera, a mí me parece eso un objetivo muy importante, también esta circulación porque nos hace ver las prácticas artísticas y culturales desde otros puntos de vista, conocer mucho cómo funcionan las cosas en otros lugares y tal. Por lo tanto, pues yo los incentivo mucho a que apliquen. Hay una cuestión con el idioma, y yo puse acá, ahora les muestro como varios links de experiencias en América Latina que ustedes pueden como buscar y si se interesan cómo aplicar. Y después ya están como otras que se aplican en otros idiomas. Y para eso, bueno, en general el idioma fundamental viene a ser el inglés. Ahora, no nos tipo limitemos que entonces si no me va bien con el inglés o todavía pues no sé mucho, estoy perdido. No, hay muchísimas otras oportunidades, principalmente en Sudamérica, en América Latina, que pues son muy chéveres. Y lo último que les quería contar, pues porque en este taller vamos a trabajar principalmente con Laura, la parte pues, de descripción de los proyectos, los presupuestos, los informes, en fin, de manera muy detallada ciertos aspectos de las convocatorias. Pero yo les quiero contar que en Platoedro, en el proyecto Creación, que ya hicimos varias ediciones, que el compañero de Golpe Sony también comentó un poquito, es un proyecto de fortalecimiento de emprendimientos juveniles, creativos, culturales, y en esta iniciativa desarrollamos todo un módulo formativo para gestión de proyectos. Tiene herramientas, tiene algunos ejercicios que pueden ser útiles y les cuento acá algunos de los contenidos y ahora les muestro el link si quieren como pues para visitarlo, porque antes hacíamos como una convocatoria cerrada y todo un acompañamiento como más fijo con un grupo pequeño y ahora ya queremos pues abrirlo a las personas que les pueda servir e interesar. Entonces aquí trabajamos la introducción a la perspectiva de la gestión cultural colaborativa, mapeando el ecosistema para entender cuáles son las oportunidades, alianzas y otras acciones conjuntas que puedo hacer con otras. Hay una guía básica del paso a paso para elaborar un proyecto y los criterios a tener en cuenta para aplicar desde el punto de vista de la evaluación. Cómo elaborar un pitch, algunas estrategias de sustentabilidad, que ahí me refiero a la parte de las alianzas, generar colaboraciones más allá de las oportunidades de convocatorias. Y una guía de oportunidades que les debo el orden de esa guía porque está todo pegado así de una manera un poco caótica, pero hay muchas referencias que les pueden pues, interesar. Obviamente no tengo cómo cubrir todos los intereses diversos de ustedes, pero puse como toda la información que se me ocurría de primera y tiene pues bastantes cositas. Acá está, por si quieren entrar directo al link, y sé que Laura lo había dejado abierto, entonces se los navego muy rápidamente y ya, es acá. ¿Cómo? Ah, sí, ya vuelvo al QR. ¿Sí? Entonces, solo para que vean, pues acá tenemos como una introduccióncita, algunos videos como medio sencillos de qué es la gestión cultural y nuestra presentación también en audio y varios ejercicios que les pueden tal vez interesar de mapeamiento de ecosistema. Con esto nos referimos a realmente identificar quién hace qué en la ciudad en relación a pues, la temática que me interesa o hacia dónde quiero crecer. Tiki tiki, con ejercicios, este manualcito de cómo pues, elaborar cada uno de los ítems de una convocatoria. Tiki tiki. Bueno, y acá tienen también ejercicios por si quieren completarlo y mandarlo. Para elaborar un pitch, bueno, unos videos de presentación, nuestra guía pues, desde Platoedro. Y ejercicios también para armar tu pitch. Tiki, tiki. Y la parte de estrategia de sostenibilidad, aquí hablamos de negociación y de la escucha. Y bueno, negociación y escucha es porque cuando yo voy a buscar las oportunidades con otros, tengo que tener capacidad de como negociar con las otras personas. No es solo como te mandé mi proyecto, lo leíste, entonces me lo... O sea, pues no, requiere como unas ciertas habilidades que ahí las abordamos. Y lo último, que es esta guía para la búsqueda de oportunidades, que esta es la que actualicé un poquito más ayer. Tiene desde links de otras guías a... oportunidades nacionales, otras, otras locales, varias internacionales, hay desde teatro, música, experimentación sonora, arte y tecnología, los premios de Prince Claus, redes donde pueden encontrar proyectos de arte y medio ambiente que ofrecen también oportunidades. Redes de proyectos de arte colaborativo donde pueden tener referencias también y buscar las oportunidades, portales que ofrecen todas las convocatorias, como te informan de todas las convocatorias, por ejemplo, de residencias artísticas en el mundo, guías de residencias artísticas en Sudamérica, no sé si conocen la Fundación Pro Helvetia, pero tiene varias como convocatorias para artistas de Sudamérica, en general para realizar en Suiza o en colaboración con algún artista de Suiza y te dan como un directorio de organizaciones por donde comenzar a buscar. Bueno, otros portales, espacios de residencia en América Latina, como algunas reseñas por si quieren también buscar y algunas recomendadas en Brasil porque yo viví en Brasil un tiempo y bueno, tienen unas residencias pues muy interesantes, muy chéveres y nada, le metí. Bueno, y esto ya es más de cosas de emprendimiento específico, entonces, bueno, no, para que sepan que esta guía les puede, pues, interesar. Ah, dale, listo. No sé si ahí les leo. Bueno, ya terminé con mi parte. Cualquier cosa, si quieren, me preguntan. Yo feliz, pues, de conversar después más como directamente, si alguien tiene ahí como alguna como idea específica o, pues, quiere... Pues, seguir la conversa y volvemos para Laura. So, thank you so much for that. That resource looks amazing. I'm gonna just like dive into that and steal things from it, if I may. So thank you for that. We're now going to just go through this first block of the material that I'm going to be presenting to you. So that's the results framework block. And then I think after that, we'll have a little break. And then there's some exercises that we're going to do in groups to practice some of these tools. But I wanted to say first just a little bit about the goals for this block, because I've chosen very deliberately to start with the most perhaps bureaucratic or technical section of the whole thing, and I hope you all forgive me for that. Um. Bueno, muchas gracias por toda esa lista de recursos. Lo voy a tener en cuenta para, bueno, lo voy a tener en cuenta para futuras situaciones. Y ahora vamos a empezar con esta primera parte, que es el marco de resultados. Y después vamos a tener tiempo para una pausita, etcétera. Y me gustaría, le gustaría empezar por estos primeros objetivos, que probablemente sea la parte un poco más árida y burocrática, pero bueno, para tenerlo ya desde el principio y darle un breve repaso. And the reason for that is that I hear from a lot of people and from you guys also that a big problem with these funding applications is that they are so stiff and so strict. You have to say exactly what you will do. You have to fill everything in to the letter. And I think that that should change. I hope it will change. I see funders beginning to change. But for now, the best way to navigate this is to know how to play that game. Because if you can play that game, then you can use that stiffness to your advantage, and you can select the details about your work that work for the particular kind of stiffness that you're being presented with. So essentially, I hope that this tool will work as a kind of a cheat sheet for getting in the back way. Bueno, y aquí tenemos que uno de los problemas con este tipo de aplicaciones es que son formatos muy estrictos y muy rígidos, y normalmente se tienen que llenar todos completos y se tienen que llenar como al dedillo, decimos, como cada una de las partes, y que es algo que, bueno, ojalá cambie, pero por lo pronto esto es lo que hay. Y bueno, pues hay que... Aquí podemos ver como una serie de cosas de cómo podemos usar también esta rigidez a nuestro favor, cómo poder usar estos formatos para sacarles ventaja con detalles específicos de cada proyecto. Y espero que estas herramientas funcionen como una especie de como lista de respuestas para, ¿cómo se llama? Acordeón. sino como donde escribes las respuestas del examen para llevarlo, no sé, como... ¿Cómo? Ah, el pastel, bueno, que funcione como un pastel, gracias. ¿Qué es pastel? Cheat sheet. I mean, essentially, I think the most important thing to say at the beginning is to remember always that the text that you are preparing in an application is being written for a very specific purpose, and the person who you are writing it for, the imagined reader, has a very specific perspective. And so the closer you can align what you write with that purpose and perspective, the easier it will be. I think of it, I like to explain it a little bit as the application form has the same kind of relationship to a real artistic project as Google Maps does to a city or like a recipe to a meal. It's a representation of it, but the details that are included in the representation are chosen because of a specific purpose and a specific perspective that is assumed by the map and by the recipe. They assume what the reader knows, what the reader doesn't know, and a different kind of purpose might show different details. So for example, a map of the city that you get at a tourist booth probably won't show you the quickest way to get to work when there's rush hour, and a recipe won't show you how to make the space where you serve your food welcoming for your loved ones. But those are still part of traveling around or preparing food. So what we're going to look at with this tool is how to select which are the details that are most important for the perspective and the purpose that you are using. Sorry, that was a lot. Y bueno, lo más importante acá es tener en cuenta que estos se llevan a cabo con, desde un punto de vista muy, muy específico, que es el punto de vista de quién lo va a leer. Y es muy importante tener en cuenta que hay que lograr que todos nuestros, nuestros procesos o nuestros detalles se alineen a este punto de vista para hacerlo más fácil. A mí le gusta compararlo con una receta, como que estos procesos son como lo mismo que sería un proceso de una receta o como lo que sería Google Maps a la calle, que tal vez no nos enseñe como cosas tan específicas como cómo llegar a la hora pico, a la hora del tráfico, o en la receta que no incluye cómo preparar el espacio y hacerlo algo especial para nuestros seres queridos, pero nos puede dar ciertos detalles y ciertos propósitos que lo podemos alinear, poder poner estas especificidades para mostrar la parte del proyecto y alinearlo con lo que pide la solicitud. So, with all of that preamble done, we're going to look at the results framework, which is a way, not the only way, but one way of abstracting and stripping down your project idea into its most basic parts and moving them around. Some application forms might even ask for you to fill this in. A lot of them won't, but I think this is still a useful tool to do, even if you don't need to write it in the application. I also think it's something that works best if you do it as a team. This is something at the Prince Claus Fund that we also do with our colleagues when we need to get our funding from our donors. We sit together and we work out how to articulate this structure as a team. And then you can kind of, move it around. Y bueno, después de este preámbulo vamos a empezar con el marco de resultados, que es una manera de abstraer lo más básico del proyecto. Y en algunas aplicaciones lo piden, en otras no, sin embargo, es algo muy útil para tener en cuenta, sobre todo es un ejercicio muy útil si se hace en equipo. A veces es necesario, a veces no, como ya había dicho, en Prince Claus lo usamos a veces también para obtener el fondo de nuestros donadores y, de nuevo, es algo que se realiza en equipo y es muy útil para tener en claro como los siguientes puntos a llevar a cabo. Just as a check, how many of you have seen a table that looks like this before? Solo para revisar, ¿cuántos han visto una tabla que se parezca a esto? Okay, so a couple of people. Bueno, un par. So you see we have here the different components of it. We have activities, outputs, results, and outcomes as the four rows. And then in the columns, a summary, indicator, source, and assumption. So we're going to go through each of these one at a time. Bueno, entonces vamos a revisar cada uno de los componentes de la tabla, actividad, productos, resultados, objetivos, y luego las otras, resumen, indicadores, fuente y suposición. For now, just focus, ignore all of this, for focusing on the summary, so just what are these rows, and we're going to talk also about the indicators and what that means. Y bueno, por ahora vamos a ignorar todo lo demás que excede al cuadro rojo y nos vamos a concentrar en el resumen y en los indicadores y qué implica todo esto. So, going through the rows one at a time, we have, first of all, the activities. So this is on the most very basic level, what will you actually be doing with the money? Y aquí en las actividades es el nivel más básico. ¿Qué vamos a hacer con este dinero? And that doesn't just mean the finished product. The finished product is the next level, the outputs. Once you have done it, what will you have? What will your finished product be? Y ese no solo es el producto final, el producto sería la siguiente parte, que sería como, ¿qué sería el resultado este? ¿Qué sería este paso siguiente, no? Zooming out a level further, we have what we call it the outcomes. This is what will happen, what do you expect to happen after you've done this. Y bueno, el siguiente nivel, los resultados, ¿qué va a pasar, qué esperan que pasen una vez que hayas hecho la parte anterior? And finally, the goal, or you might also see it called impact, so you can use both, is what is the ultimate impact of all of this? What is the change you want to see in the world? Y después tenemos el objetivo, o también le llaman el impacto, que bueno, es como cuál es el impacto de este trabajo, cuál es el impacto que queremos ver o el cambio que queremos ver en el mundo. This last one definitely seems the most abstract and is the one people have the most difficulty with usually. A good way to think about it is what is the problem that you see that you want your project to be part of the solution. Y bueno, esta última parte parecería lo más abstracto, pero una manera como de reducirlo sería como cuál sería el impacto que queremos que tenga, cuál es el impacto del problema que observan y cómo sería la solución que se propone. So if you look at all four of these in a row, there's a couple relationships between them. The most obvious one is time. There's a structure of time in this happens first, then this, then this, then this. The temporality is very linear. Y bueno, aquí vemos que el elemento que los une a todos es una línea, es el tiempo. Su temporalidad es muy lineal y todos están unidos de esa manera. The other relationship that I think is interesting to notice with these is there is a descending amount of control, starting from here and going all the way up to the goal or impact. The activities, what you will be doing, is something that your funder will expect you to have total control of. You have autonomy. Once you have the money, you will do the thing that you want to do. And then the outputs, you want to be maybe 90% certain that if you do the thing you want to do, your final result will be a certain way. But then these outcomes, you know, this is suddenly about people's responses, about the effects, about the things that are caused by your work. You have less control there. And when you get to the goal, this is not even to achieve the goal all by yourself. This is just to contribute a small part of a much bigger change that you want to be a part of. So you have this descending relationship of control over what you're talking about. También acá hay como una relación de control que va decreciendo. Por ejemplo, en la primera parte tenemos como control total, autonomía completa, no de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Después, en la parte de productos, digamos que hay como un 90% de certeza, ¿no? De cómo va saliendo, de control que tenemos ahí. Después, en el resultado, son más bien como los efectos y las respuestas que obtenemos de las demás personas. Entonces, aquí, obviamente, el control pues ya va perdiendo un poco más. Y después, en el objetivo, es como esta pequeña contribución que hacemos a una situación mayor. Entonces, ahí, bueno… Como dijo, es una relación de control que va decreciendo. So as I hope you can see, looking at all of these, it's kind of artificial. The lines between one thing and the next thing are blurry, and anything that you write down and say this is this and this is that, part of that will be an arbitrary, artificial decision. This isn't how things work in real life. Real life is messy and complicated, and things don't have a linear causal relationship. They have a relationship like that. Y bueno, igual esto es como un modelo muy artificial, las líneas entre una y otra, bueno, siempre como que se confunden, siempre están un poquito borrosas, son un poco divisiones arbitrarias, porque pues no es como funciona así en la vida real, ¿no? Decimos queremos esta cosa y esta otra, pero en la vida real todo se hace como un, y pues un revoltijo. But what this essentially is just a way of telling a simpler story, a less messy story, that the funder reading your application, who probably has 300 applications to read that week and is, you know, tired and stressed, can understand. Y bueno, esto simplemente es como una forma de contar una historia, de ponerlo en papel, porque quien lea esta solicitud probablemente tiene 300 otras que leer, entonces solo es como una manera de acercarla y hacerla notar. By the way, I forgot to say, but if anyone has questions, like at any point, just jump up and stick your hand up. Si en cualquier momento tienen preguntas, por favor, levante la mano y adelante. So I wanted to give two examples. The first is kind of rooted in my work. This is essentially the activities, outputs, outcomes, and impacts for exactly what we are doing right now, for my workshop that I designed, and I asked my boss for some money to do this workshop in Platohedro. I want to do, as an activity, a fundraising workshop for artists who have limited experience applying for and receiving grants. I have, as my output, that some artists, a certain number, will have participated in this workshop, and as a result, they will have a stronger understanding. Then that is what I hope to have a certain amount of control over. What I hope will happen next as a result is that those artists will be more likely to apply for and to receive funding for their artistic projects. I hope that that will happen as a result of this work. And ultimately, what this is a small part of, the greater goal, the problem that we're trying to solve, is that we want more accessibility for resources, we want artists to be able to have more sustainable careers, and we want resources to be distributed justly. Y bueno, por ejemplo, acá tenemos los ejemplos de esta tabla de lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? De cómo fue que de, por ejemplo, el dinero que yo pedí a mis jefes para venir a hacer este taller en Plato. Entonces, bueno, la actividad, un taller de recaudación de fondos para artistas sin mucha experiencia en solicitud de becas o subvenciones. Productos, alrededor de 50 artistas que han participado en el taller de recaudación de fondos y saben mejor cómo solicitar una subvención o beca para financiar un proyecto artístico. En los resultados, que bueno, esto es lo que yo espero lograr, como lo que espero que se haga, que es que los artistas que participen tengan mayores probabilidades de solicitar y recibir becas para sus proyectos artísticos. Y por último, el objetivo, que es que los artistas tengan más acceso a los recursos y estos se distribuyan de forma más equitativa. Absolutely, and I think that's what you're talking about is this outcome level. The impact level, it's true, it's very general. You might not even write it down within the application. They might not ask for it. It's the guiding force. It's like a principle that is pushing everything along. But it's true, you will often have applications where they ask you to list a certain number of outcomes. So my outcome here is that artists who participated are more likely to apply for and receive grants. I'm telling you now, that's what I hope. When I'm writing a proposal for it, I promise that that will happen. This is what I say, very concrete, that this will happen, this will be the effect of the project. Bueno, muy Tiempo. Lo que contestaba Laura es que decía, bueno, muy concreto en este nivel muy general es que a veces no se pide como tal, pero es la fuerza guiadora, que es la fuerza guía que está detrás, que ese es como el objetivo y que lo puede decir como muy puntual, que es lo que espera y lo que sabe que se va a conseguir de manera muy concreta. Yeah, exactly. This impact, this final level, is unmeasurable in practice unless maybe you have a team of anthropologists or sociologists or something. You will never be able to measure this. They will probably ask you to measure this at least a little bit, and later in the slides we will talk about ways of doing that and ways of articulating this, you know, choosing your language in a way that is measurable for you. Bueno, translation. Gracias. Bueno, sin duda esto pasa, o sea, es imposible llegar a hacer eso, bueno, es muy difícil llegar a hacer esas mediciones a menos que tuviéramos como un equipo de antropólogos o de sociólogos, es realmente imposible. Y bueno, aquí lo que se ve, lo que tendríamos es como una manera de articular ese lenguaje para que poder usarlo y poder llegar a este nivel. There was another question, I think. So how could you differentiate them, you know, not to write the same, to repeat yourself in each part? But then, could results be like this? ¿Cómo puedes repetir la última parte? Yeah. How to differentiate both outcomes and impact in a more clear way? Yeah. Maybe it helps if I show a different example. This is an example I put together of more of an artistic project. It's not a real project, so don't investigate the details too closely. But I think the biggest difference between the outcomes and the impact, firstly, is that one is measurable, as I was just saying. Secondly, that the outcome is something that you hope, or maybe for the funder you promise, will be achieved. Your project will achieve these things. As a direct result, you will be the primary cause of these things happening. Impact is much bigger, much broader, much vaguer. It's like the star that you navigate towards. You want to be a small part of creating a change. So for example, in the last workshop, I am not going to create, just by doing this workshop, more accessibility to resources for artists, because the problem of lack of accessibility is much bigger than me and this group. But I am a small part of that, I hope. Whereas this is something that, if I am saying to the funder, if you give me the money to do this workshop, this will happen. Artists who participated will receive funding. And in this example, we have an idea for an exhibition by young artists around environmentalism with a lot of public program with local people. And I will make a promise that there will be nuanced, locally rooted discussions and people will be empowered to be part of the discussion around environment in their context. Sorry, I know I've talked too much in answer to that. But then the much bigger thing that I'm a smaller part of is this impact that local citizens have a stronger voice, and therefore there are more sustainable policies implemented that take their voices into account. So do you see the difference? It's a long answer, sorry. Y bueno, a lo mejor ayuda como este otro ejemplo que no está relacionado al taller, sino como es un ejemplo de un proyecto artístico que no hay que ver mucho detalle porque no es real. Pero bueno, aquí tenemos que el resultado es lo que se promete específicamente, mientras que el objetivo es mucho más vago. Por ejemplo, aquí con este objetivo es que, bueno, no voy a cambiar la situación, de la diapositiva anterior. El problema excede a lo que voy a hacer, sin embargo, sí puedo contribuir como a lograr que tengan una voz, que se pueda, como la gente que pueda hacer valer su voz y pueda tener una participación en las otras discusiones. Sí va a haber este tipo de discusiones, eso sí lo puedo lograr. So there is also, along with the descending amount of control, there is a descending amount of, how you say, tangibility, you know? It is here very concrete, at the bottom not less concrete, and every step is a little bit less concrete. Que cuando vamos como de arriba hacia abajo, cuando se va perdiendo el control, también se vuelven como menos tangibles y menos concretas, como las respuestas que podemos dar a veces. So, does that answer? Yeah. Responde bien la pregunta. So, I want to zoom in on these spaces where you move from one level to the next level. Because, like I said, this is a way of telling the internal logic of your story, and that needs to be realistic. So I think it's very important to think about what you are assuming at every point where you jump from one line to the next line down, from activities to outputs, from outputs to outcomes, and from outcomes to the impact. es importante como tener en cuenta la lógica interna de un salto a otro. O sea, como cuando vamos de actividad a productos, productos a resultados, resultados a objetivo, va cambiando, sí, como vamos pensando sobre estas cosas para poder explicarlas de una forma clara. So, jumping back to this example, if I have written as my output that 100 people from the local area of different ages participated, that's great, that is very realistic. If I say, as a result of that outcome, that all of them will be elected to the city government within a year and sit on the committees that make the decisions about climate in the region, I'm assuming a lot of things that probably are not true. Cuando empezamos con esto de al menos 100 personas diferentes y después asumimos que todas van a solucionar, pues como que todas van a llegar al próximo paso, que los resultados van a ser completos, no es realista, como que hay que ser realista con lo que uno está prometiendo también, porque esta gente ve pues como los huecos en que es real y que no puede suceder. So, I think it's good to be a little bit hopeful, maybe to be more ambitious than you're entirely certain of, but your ambition should not go too far to the level where the story you are telling about what will happen if you get the grant doesn't feel plausible. Es importante tener como una esperanza y uno tener como una meta, pues como ahí, pero también entender que hay que poner las cosas en un nivel como posible. Y si no es posible, pues uno no puede ofrecer eso. So a good way to check yourself with this is to think about your assumptions. What would have to be true? What else outside of what I am saying would need to be true in order for these results to happen in the causal logic that I am writing down? Es importante como revisar qué es lo que asumimos para que la lógica de un momento a otra tenga sentido cuando yo lo estoy escribiendo. So, you know, for example, with my example about this workshop, I am assuming that the material I have to share with all of you is relevant to the artistic landscape and the grants that are available in Colombia. I assume that. I don't know it. Cuando ella está aquí explicando pues esto del taller específicamente a Medellín, tiene que estar como entendiendo cuáles posibilidades sí pueden dar un resultado en el contexto de Medellín. Now that's an assumption I feel comfortable making, and if my grant application asked me what are your assumptions, I would tell them that. I say I am assuming this. Maybe I would even say, these are my reasons for assuming this. I would say, I sent the material to Lucy and she said it looked okay, or whatever. Sí, como que todo esto se basa en suposiciones de qué va a suceder y como ella tiene la información y puede decir, yo le mandé a Luciana y me dio esta respuesta, puede presentar eso como una suposición correcta, entre comillas. And if you realize that the thing you are assuming is something that you would not feel comfortable defending if somebody asked you about it, that's maybe a sign you need to revisit what you are giving as your impact and your outcomes. Si te das cuenta que tu suposición no es algo que tú te sientes bien o como en la capacidad de defender, es momento para revisar qué es lo que estás asumiendo y qué es lo que estás presentando para que sea posible. But it is also what you are thinking, because you are never sure that you know everything. But it is what you are thinking that you are 80% sure, 90% sure. Sí, también es, o sea, sí, pero también es qué es lo que estás pensando, porque si tú tienes 80% de seguridad y hay un pedacito ahí que es imaginación, eso vale también. But yeah, it should be defendable if you were sitting in a room with someone who knows this context really well and they said, why are you assuming this? You should be able to say, well, these are my reasons. es poder defender lo que sabes, y si tú te sientas en un cuarto con una persona que sabe mucho del tema y si esa persona te pregunta cosas muy específicas, tú poder defenderlo y tener la seguridad de lo que estás asumiendo. And especially for longer, more complicated, big scale projects, you might have an application form that asks you to write these assumptions down. Si de pronto hay una aplicación que es muy larga y que requiere muchos detalles, de pronto sí te van a pedir estas cosas, sí te van a pedir como las suposiciones que estás teniendo, de dónde salen y qué tienes para basarlas. So, I want to zoom in on something I mentioned earlier, which is this question of things being arbitrary. So, like I said, this is a kind of a cheat sheet where the sentences you write down for your outputs, your impact, your outcomes, can be tailored to meet the needs of whatever you are applying for. Estas cosas son arbitrarias, entonces cuando estamos hablando pues que del pastel y el output, pues los resultados, es importante también entender que uno muchas veces, siempre casi, hay que alterar las cosas para que encajen en lo que te están pidiendo también, o sea, hay que jugar con las arbitrariedades y encajar en ellas. So, again, returning to the workshop example, my original idea is this idea about participating artists being more likely to apply for and receive funding. But if I need to get some funding to run this workshop and I find an opportunity that is using language around capacity building all the time, then I would maybe rewrite it and I would say that artists who are participating have more capacity and that they're therefore able to plan better projects and they will do better artworks because of this workshop. Si yo veo una convocatoria que pide un lenguaje específico, digamos que pone como título o pide herramientas como de aumentar la capacidad de los integrantes, yo voy a utilizar esas palabras dentro de mi propuesta. Yo reescribo las cosas para que la persona leyéndolo entienda que tiene algo que ver con lo que estoy escribiendo. Now that's something that I'm less comfortable with. I think it's plausible, but it's not the original goal that we had when we came up with this idea, but it's something I would defend. The first time that I gave this workshop in Beirut, two artists came up to me afterwards and said to me, oh, you have shown me a better way to plan my projects. My projects will be better planned from now on. So I could include that anecdote. I could say people told me this, and that is why I believe that this will increase people's capacity to plan better projects. I would say that if I needed to. Ella lo utiliza en el contexto de este taller, que no lo ve como algo como completamente fiel, pero se puede hacer y se hace, que es alterar la forma que estamos hablando para que nos crean el cuento. Entonces, si en un taller que hizo en Indonesia, Beirut, alguien llegó después del taller y dijo, aumentaste mis capacidades o me ayudaste a tener la capacidad de presentar un mejor proyecto, la próxima vez que lo presenta va a utilizar esa anécdota para como defender su punto. So I would write that down and I would use that to guide how I was describing my project in the application form. It's possible, though, to go way too far in this direction. So there is a strategic level that you will learn by doing it of where is twisting it strategically and where is going just way too far and saying something that is inauthentic to your work that will come back to bite you in the ass in the end. So, for example... A la hora de escribir estas cosas, hay algo de experiencia que se gana haciéndolo, que es como medir qué tanto o qué tan poco lo puedes hacer para que siga siendo fiel, pero se nota cuando se excede. Entonces hay que ser estratégico con el uso para no vender o como no dar algo que no es fiel con tu idea del proyecto original. So, something that I could say, but I probably wouldn't and I probably shouldn't, is that if I am applying for an opportunity that has a lot of discussion in the open call text about mental health. Maybe I could say something like, when artists receive more funding, they don't have to worry so much about rent and paying their bills, and so their mental health will be better. I could say that, but I don't really know that much about the complex factors that shape artists' mental health, especially in Colombia, which is a context I'm not from. Mm-hmm. En caso tal de que hubiera una convocatoria que se trata de salud mental, ella no puede decir cuando los artistas tienen dinero para sus proyectos, se tienen que preocupar menos sobre arriendo y gastos de la vida, entonces su salud mental va a estar mejor. Ella no puede decir eso porque no es de este contexto y no tiene como las bases para defender ese punto y no es auténtico al proyecto. So, you can, when you look at a certain application, it is always helpful to try and note the key words that the text or the funder is using, both in the application form and in all of the text surrounding it, and anything along those lines that indicates values or priorities is something that you can take and use and think, how can I articulate my outcomes, my impact, everything to suggest to them that my values are aligned with theirs. A la hora de llenar estas aplicaciones es importante tener en cuenta las palabras claves que usan en el texto de la aplicación, pero también de los recursos que posiblemente tengan alrededor de la aplicación, que tengan que ver con los valores, las prioridades, las respuestas y los resultados del proyecto. And that's why it's always good to check yourself, and that's why it's always good to do this in a group so that other people can check you. Would you be able to defend what you've written down if somebody called you on it? If somebody said, hey, I don't really understand how your project will help the mental health of artists in Medellin. Mm-hmm. Can you explain it to me in more detail? And I just go, Mm-hmm. Entonces, por eso es importante hacerlo en grupo para tener varias personas que te revisen a ti. Entonces, si alguien le preguntara sobre este proyecto como ayuda a la salud mental en Medellín y no tiene cómo defenderlo, ahí ya sabes que hay algo que no está funcionando, entonces tu equipo te puede ayudar en el proceso. Are there any questions on that level before we move on to the indicators? ¿Preguntas? No. So that's basically the main thing I have to say about the defining of the summaries. That would be one or two sentences per line that you would use as the guiding structure of your project. So now I want to look at the next two columns, which are the indicators and the source. And those are deeply connected to one another. They could also be written as one column. So essentially, an indicator is something that you are going to observe once the project is in motion, once things are happening, in order to check how you did, whether you succeeded. And this can be kind of, you can talk about these at every level, including the activities and the impact, but because the activities kind of speak for themselves, and the impact is kind of unmeasurable unless you want to get a PhD team on it, the output and the outcomes are going to be the most important things that you will measure or observe. Entonces, como estas es... esos indicadores nos permiten observar el proceso que llevamos. Como no tenemos la oportunidad de revisar todas las respuestas y resultados porque no tenemos un equipo pues, de gente con doctorados ayudándonos, estos indicadores nos ayudan a revisar nuestro proceso para dar respuestas de resultados. And something that happens a lot is that you start talking about measuring in an artistic setting, and people freak out because they think that just means numbers. And it just means, oh, how many people did I get through the door into my exhibition? And a lot of people argue, and they're right to say, that that is not a very good measurement of how successful a project is. Cuando intentamos medir en el arte, nos asustamos porque creemos que son los números, pero pues... Uno en una exposición, tú no mides el resultado por la cantidad de gente que entró por la puerta. Simplemente no es como algo que tenga en cuenta pues los contextos alrededor. So unless an application form or a reporting form, once you've already got the grant, specifically asks for numerical indicators, which some of them might, you should feel free to also, in the scope of your indicators, include things that are not measurable in numbers. It's definitely a big problem in this kind of funding field that we tend to focus only on what can be quantified, and the more people push back on that, the better. En estas aplicaciones o como los reportes que debes mostrar al final, si te piden que muestres números, pues haz lo posible para tener esos registros, pero también podemos tomar la libertad de medir las cosas en formas no numéricas. It's also something that should be proportional. Like I said, the goal is not going to be measurable without a completely disproportionate amount of investment in the measurement, you know, hiring a team of researchers. You should, when you talk about what your indicators will be, make sure that these are things that you would be able to measure or observe yourself without, you know, driving yourself insane, hiring an entire person to do that for you, creating a huge complicated structure. The more big the project is, the more complicated and the more resources you will be expected to put into measurement, but especially for a smaller arts project, you want to stick to things that you can measure yourself. La forma en la que medimos estos resultados deben ser proporcionales a lo que podemos hacer y a lo que el proyecto pide. Entonces, lo más probable es que yo no puedo como contratar un equipo de investigadores para que me hagan este trabajo, entonces hay que tener en cuenta que deben ser cosas que puedes hacer tú mismo. Que puedes hacer tú mismo y que tengan sentido para el proyecto que tienes. Si es un proyecto muy grande con mucha financiación, pues vas a tener la oportunidad para hacerlo, pero si es un proyecto de comienzo como emergente, lo más probable es que vas a tener que hacerlo tú mismo, entonces tienes que encontrar formas de hacerlo sin enloquecerte. So that might be as simple as just analyzing the kind of responses that you got from the audience, you know, things that people say to you, and reproducing that. Entonces puede ser tan simple como mirar qué te dijeron después del evento o el encuentro y usar esas anécdotas para reportar. So it's useful to distinguish that from the source of the observation, because they're very, very easy to confuse. People do it all the time. But in terms of your planning, it is worth making a distinction. So the indicator is the thing that you will measure, whether that's, you know, people's response or the amount of, you know, attention that something gets. The source is how you make the observation. So that might be something like a survey or an interview or by observing people as a participant and doing research that way. Hay que tener en cuenta la diferencia entre fuente e indicador, que la fuente es cómo lo hacemos, puede ser una encuesta, puede ser preguntando cosas específicas a las personas que están, pero el indicador es qué es lo que estás midiendo. O sea, el indicador es los encuentros que tienes con las personas, son las anécdotas, pero la fuente es cómo canalizamos eso a algo que es reportable. So, by distinguishing them, I'm not necessarily saying that many application forms will have a different box for you to write what will be your indicator, what will be your source, but if you can think about them in your head as two separate things, then you would be able to write in answer to a question like, what would success look like for you? Success will look like X, which I will see by doing Y. And all of a sudden, it is much more concrete, it is much more structured, the funder trusts you more. Entonces, a la hora de diferenciar estas cosas, muchas veces una aplicación no te va a tener una casilla para la fuente y una para el indicador. Es más algo como para tener en la cabeza para saber cómo diferenciarlo. Como si alguien te pregunta, ¿cómo? What was the question? I'm sorry. How will you recognize success? ¿Cómo reconoces el éxito? Entonces tú ahí en tu cabeza puedes decir, yo veo el éxito como esto y uso esto para llegar ahí. O sea, la diferencia entre la fuente y el indicador, el qué y el cómo. Okay, so So going back to the example here, and I'm going to do both examples with both an indicator and a source, but you can see I've only zoomed in on the output and the outcome for my first example here about this workshop. Sí, aquí solo tenemos como un zoom en los productos y los resultados con respecto a los indicadores y la fuente. Solo es como un zoomcito. So on the output level, I wrote that the artists who participated would have a stronger understanding of how to apply for a grant. And I'm going to observe that, I'm going to measure that by the percentage of participants who say after the workshop that they do have a clearer understanding. And how am I going to observe that? Well, I'm going to send out a survey. And most of you already filled in a survey before you even came this morning, because I want to observe a change, I want to observe something that went up over time. I asked you all to fill in some information before you came to the workshop, so I can then compare it with the information you give me at the end of the workshop. Entonces, como hoy llegaron aquí y ya habían llenado una encuesta. Esa encuesta sirve como una fuente para tener información sobre ustedes, sobre sus experiencias. We're going to talk more about this on the final day when we talk about reporting, but in general it's useful to think of whenever you want to record a change, whenever you want to like prove that you created a change, you will measure at the beginning and at the end. Entonces cuando queremos comprobar que un cambio sucedió, medimos el antes y el después mediante estas herramientas. The outcome level is a little bit more difficult because, like I said, it's much further in time. So seeing if artists who participated are more likely to apply for and receive grants is no good if I ask you for a survey at the end of the workshop, because I want to know at some point in the future, is the number of people who participated in this workshop who are getting grants high? Entonces aquí también tenemos que tener en cuenta qué tipo de resultado tienes, digo, qué tipo de como información tiene sentido con el resultado que estamos buscando. Como aquí no nos sirve mucho información de ustedes justo después de este taller, cómo se sintieron. Lo que necesitamos es saber quiénes de ustedes en tiempo luego, al finalizar este taller, lograron aplicar mejor a convocatorias. Ese es el tipo de información que necesitamos con respecto a este taller. So this outcome here is not fixed in time, you'll notice. It is an indefinite period. We just talk about the future. But if we're going to talk about measuring as something that I'm actually going to do, I need to put a time on it. So I say 1 year. Why not? Could be 5 years, could be 6 months, but 1 year feels about right. So then I say that I will check back in again with everybody who participated 1 year later, and I will ask them if this workshop has made any difference to the number of grants that they received in the last year. Gracias. Bueno, y ese resultado entonces no es fijo, o sea, porque también se puede hacer de maneras diferentes y se puede poner el tiempo que sea, puede ser 6 meses, puede ser 1 año, puede ser lo que sea. Y para después yo puedo preguntar, bueno, ¿es que sí ha cambiado como el número de becas o el número de subvenciones que han aplicado? So then looking at the second example that we had, this hypothetical fictional exhibition, again we have the outputs and the outcomes from earlier, and we're going to have as our indicator on the output level, because we said that at least 100 people would participate in these events, talks, and workshops, that our indicator for this will be just the raw numbers of the attendance at the exhibition. And we will maybe also say that we would like to disaggregate by age and by gender, because diversity of participations was part of what we wrote in our summary of the output. And how are we going to do that? There's different ways. We could send out a survey, but honestly, who fills out surveys after attending an exhibition? Everyone hates surveys. So we're just going to say we'll have a small registration list where people, as they come into the events, they will just register and give some details about themselves. Y bueno, por ejemplo, aquí en este segundo ejemplo de esta exhibición ficticia, tenemos aquí los indicadores a nivel de productos, que es, bueno, el número de asistentes, que de ahí podemos pasar a desglosarlo por edad y por género. Que esto a veces se puede hacer por medio de encuestas, pero sabemos que todo el mundo le odia las encuestas. Entonces, ¿cómo se puede manejar con un pequeño registro al principio donde la gente pueda dar estos datos sobre sí mismos? So then on the outcome level, you can see we've moved away for the first time from a quantitative indicator because we're not interested in the number of nuanced discussions that took place. How would you even count that? Instead, we're going to talk about the level of audience engagement with the subject under discussion. And that's something that we can only observe by being there, by being in the room, by observing, by paying very close attention, and also by reaching out and getting feedback, whether that's formal or informal, about how people felt during these events. So that is an example of a non-quantitative indicator that is still completely valid. Y bueno, acá en los resultados podemos ver que salimos como del enfoque cuantitativo y podemos, porque, pues, ¿cómo vamos a medir estas discusiones? ¿Cómo las vamos a medir? Sino pasamos más bien al nivel de compromiso que podemos ver solo cuando estamos en la sala, ¿no? ¿Cómo se dan estas discusiones? ¿De qué manera se llevan a cabo? Entonces, este tipo de indicadores que excede a lo cuantitativo también son válidos y también se pueden usar. Okay, so that's actually about it from me for this section of the workshop. So I'd like to go off into smaller groups and do some breakout exercises. But I'm thinking maybe we've all been sitting down for a while now. Maybe it's good to have just a 15-minute break first. Yeah? But then I'd like to ask you during the break to get into groups of maybe 4 people per group, preferably people you don't know. I don't know how many of you know each other, but preferably people you don't know or don't know well. Y bueno, después si pueden formar en grupos de 4 personas, de preferencia con gente que no conozcan. No sé si entre todos se conocen, pero tratar de lograr eso, que sea gente que no conocen aún. So maybe at the end of the 15-minute break, maybe at about 20 past 11, if one person from each group can come to me and I will just write down the names of the people who are in each group, because we will be going to work in these groups a couple of times over the course of the next few days. Y bueno, si después de la pausita de los 15 minutos alguien del grupo puede venir y decirle los nombres de cada quien que de cada integrante del grupo, porque vamos a estar trabajando con esos mismos grupos durante los siguientes días. Y ya. ¿Todo bien? Vamos a la... Pausamos, ¿cierto? Sí, por ya. Always worth doing in a group. I think it is the best way. So I wanted to ask you to go into small groups of around 4 people and essentially try this out for yourself. So basically, if you get into your groups, hopefully you already have some idea of who you're going to work with. And just take a little bit of time, maybe 10, 15 minutes, to tell each other about your work and about some projects that you're working on at the moment that you're trying to develop. And then after that, if you collectively decide on one person's project that you are going to work on over the course of the next couple of days as an example. Vamos a la parte un poco más práctica, que es un ejercicio que merece mucho la pena hacerse, sobre todo en equipo. Entonces, si se pueden poner como en equipos de 4, ojalá ya tengan idea como más o menos con quién van a trabajar, y vamos a tomar como 10 o 15 minutos para hablar de su trabajo y de sus proyectos, y de ahí elegir un proyecto de alguien sobre el que se va a estar trabajando en estos días para desarrollarlo, y bueno, eso. So I'd like you to, once you've decided on one project, go through that and try to write down for that project in one sentence at least one activity, one output, one outcome, one impact. If it's too difficult to do one, for the outcome especially, you can do 2 or 3 if that is easier, but try to keep them very short and concrete. Y bueno, la idea es que puedan ya entonces escribir esta, elegir la idea y resumirla en una sola frase. Y de ahí van a pasar a hacerlo por los niveles con una actividad, un producto, un resultado y un objetivo. También si se puede hacer como solo en una frase o si necesitan un poco más, pero lo ideal es que sea lo más resumido posible. So I think most of the difficulty you will have is boiling it down to just one short concrete sentence. Yo creo que lo más difícil va a ser reducirlo a una sola frase. If you have time, you might not, but if you do, before we come back together, try to write down also then some assumptions. So what are the things, a couple of things that need to be true that you are maybe 80% confident in order for the progression from activity to output to outcome to impact to make sense as a story. Y bueno, si hay tiempo, hay que escribir lo que se asume de todo esto, que es como ir caminando por todos estos niveles. Empezamos como con lo que tenemos más certeza, digamos en un 80%, y de ahí ir bajando uno por uno. So, yeah, that's basically it. If you are, ideally, I see some of you have laptops with you, some of you don't. When we are done with the exercise, I would like to put what everybody has written on the big screen so we can look at it together. So if you can try to have one person with a laptop in every group, I will put my email address on the screen and you can email it to me and I will project it on the screen and also translate it quickly into English so I can read it. Bueno, y lo ideal es que se pueda proyectar lo que van a presentar, entonces es importante que procuren que haya alguien con una laptop dentro del equipo o que se pueda hacer para poderlo proyectar acá. Ella les va a dar su mail para poderlo enviar y de ahí nos tomamos como el tiempito para traducirlo y mostrarlo. And I think that they can move into different spaces in the building, so I have here just a printed out version of the exercise with the table that we looked at earlier, just so that you have something to reference while you're working. So you can come and collect one of these sheets and tell me quickly who is in which group so I can set that up. Bueno, se pueden mover por las diferentes áreas de la casa. Aquí tenemos como una impresión con la tabla que ya habíamos visto. Va a ser una tabla por equipo. Entonces, bueno, se pueden tomar una hoja y alguien del equipo decirme con quién están trabajando. And while you're working also, if you get stuck, if you have problems, you can come and find me and, you know, one of my amazing translators, you know, Andrea, because, you know, I'm not useless without them. But if you get stuck, come and find me and ask some questions. So. Y bueno, si se atoran, si hay algún problema, pueden venir y preguntarle. Nosotros les ayudamos con mucho gusto y así podemos seguir. Espacios para trabajar. Hello? Yeah. Okay. How was that, everyone? Like, awful, okay, easy, difficult? Like thumbs up, thumbs down. Yes, it's so bien, so mal, ¿cómo les pareció? Fácil, difícil. Un poco difícil. Que muchas cosas que hablar. Tú no te escuchas, creo que se te apagó el mic. Mira, ¿ya lo traes? Ya está funcionando. Sí, no. So, would any group like to volunteer to be the first? Basically, what we're going to do is, I'd like each of you to talk through what you've done, and then maybe we can all give each other feedback. Like if you see something you don't understand, or if you have a question or feedback to one of the other groups, you can offer your thoughts. Maybe one thing is we are a little bit behind schedule, so if anybody needs to leave at 1 o'clock, like on the dot, maybe they should go first. Pues si alguien quiere pasar de voluntario a algún primer grupo, si tienen preguntas o retroalimentación en cuanto a lo que hubo. Y también si alguien necesita irse puntual a la una, si quiere pasar antes para bueno, poder irlo ir manejando de esa manera, si les parece bien. Bueno, volunteers. Hola, hola, hola, hola, hola. So you, this is, I forget, bad at names. Which group is this? This is Julian. So this is Juan and Jenny. Yes. Camila. I'm sorry, your handwriting, it looked like an O. Do you want to maybe come to the front so you can use the microphone? Es por el micrófono. Pues los que vayan a hablar. Bueno, entonces nosotros quisimos como escoger un proyecto que recogiera como lo que hacemos un poco los cuatro. Camila y Jenny son artistas plásticas, yo trabajo más desde la gestión cultural y Juan trabaja también con el arte, pero muy enfocado como a la música, pero también tiene mucho que ver con el arte plástica. Entonces, decidimos como actividad o como proyecto plantear un ciclo formativo y un ejercicio de cartografía social y de lectura sensorial con jóvenes del barrio La Onda, que es un barrio en donde trabaja la organización que yo trabajo. Decidimos hacerlo así porque pues nos parece a todos que los jóvenes son un público difícil de cautivar y nos parece importante hacerlo con jóvenes buscando ofrecerles espacios de socialización que se alejen de las dinámicas de violencia y de la influencia mafiosa que se presenta en este momento en el barrio La Onda. El supuesto para llegar al producto es que efectivamente haya una convocatoria que sea eficiente y que haya un buen recibimiento por parte de los y las jóvenes con las que vamos y los que vamos a trabajar, y que los contenidos que sean contenidos prácticos, intuitivos, desde el arte, todo muy como práctico de nuevo, que los contenidos prácticos nos ayuden a enganchar a los jóvenes y a sostener como su presencia durante todo el proceso. Esos son los supuestos que tienen que suceder para poder llegar a nuestro producto, que ya entonces le dejo a mi compañero para que explique. El producto sería un ciclo formativo completado y este ciclo tendría como producto audiovisual y también gráfico de todo este ejercicio pues con los jóvenes de la zona para luego, ¿cómo? Luego para que puedan haber como los resultados, los supuestos o lo que suponemos es que haya una buena sinergia entre el trabajo de los jóvenes, que haya compromiso e interés para que se pueda mantener y que además se encuentren espacios en otros barrios donde puedan llevar estas mismas prácticas como artísticas y culturales a socializarse y a reproducirse. Y ahora entonces vamos a hablar de los resultados a los que llevarían pues con estos supuestos. Bueno, la idea es que de los resultados salgan talleres conjuntos, una creación de talleres constantes pues que permanezcan en el barrio, entonces creación de talleres conjuntos de jóvenes en temas gráficos, audiovisuales y en torno a la memoria barrial. Y la idea también es que se haga una acción expositiva de los resultados que salgan de los talleres, pues que también se puedan llevar a otros espacios de la ciudad, ¿cierto? El supuesto sería que se amplíe el conocimiento y lo reproduzcan, y además que se encuentren unas formas de monetizar estos conocimientos, ¿cierto? Que los mismos jóvenes puedan generar como autonomía al tener conocimientos en gráficas y audiovisual. Y ya para pasar al objetivo más general, pues… Bueno, ahí creamos dos objetivos. Primero, pues que es como el más general, es más espacios de socialización alejados del conflicto barrial, es decir, de las carreras delictivas, y número de jóvenes trabajando en actividades artísticas fuera de su barrio. Ahí yo quisiera como explicar, y es que pues pensamos como en estos dos objetivos, porque primero una de las razones de ser de crear un ciclo formativo era poderle ofrecer a los jóvenes del barrio espacios de socialización de nuevo alejados de esa influencia criminal en donde la mayoría de los jóvenes del barrio ahora están. Y también nos preguntamos por la movilidad de muchos de los jóvenes, sobre todo de los jóvenes de barrios más vulnerables y más periféricos al interior de la ciudad. Muchos de los jóvenes pasan mucho tiempo de su vida sin salir de su barrio, sin siquiera preguntarse qué pasa en otros barrios, qué pasa en otros lugares de la ciudad. Entonces también en esta formación queremos inculcar como esa movilidad y ese derecho a la ciudad que tienen los jóvenes y que se animen a habitar y a morar otros espacios de la ciudad. Entonces ese es como el objetivo o el impacto que queremos tener con todo el proyecto, que para eso entonces es necesario que los jóvenes, una vez hagamos la formación, queden motivados para continuar sosteniendo talleres en temas gráficos, audiovisuales y de memoria barrial, que son los temas que trabajamos en el proyecto, y que durante como esos talleres ellos amplíen ese conocimiento, lo reproduzcan y puedan encontrar formas de volver esas expresiones artísticas o esos procesos un negocio para ellos o un emprendimiento que les pueda dar dinero y que se les pueda empezar a mostrar como otras carreras y otras formas de vivir la ciudad, de habitar sus pasiones, sus hobbies. Entonces, bueno, eso fue lo que hicimos. Okay. Or responses to that, or questions? ¿Alguien tiene preguntas, respuestas? Feedback. Feedback. ¿Es no Spanish word for feedback? Pues retroalimentación, pero feedback is used also. ¿Tiene algo que decir? No. Ah, bueno. I mean, I think it's fantastic. I think your assumptions are amazing. The assumptions really create the links, so I can see the links between every level of the project, and that's really, really strong. So well done for that. Las suposiciones se ven como van ligadas unas a las otras y que tienen mucho sentido. Gracias por eso. The one thing I would say maybe could be improved here is when you're on the level of jumping from the outcomes to the impact or the goal, like the ultimate vision. And then the direct outcomes, there could be a smoother transition there. You have written for your impact, if my lazy translation is correct, that you have more spaces for socialization, you have young people working in artistic outside their neighborhoods. So these are big sort of social impact ideas. But in the level before that of the outcome, you are only talking about workshops and actions. You're not talking about how these workshops will influence the young people who come to the workshops. So the social impact kind of comes in out of nowhere. In theory, you want to build the social impact slowly and you see how it develops from the small to the big. Que la parte de impacto social como que salta de uno al otro como muy rápido. Entonces cuando está hablando que queremos que las personas del barrio sean por fuera de sus contextos, como que no se entiende muy bien cómo llega de punto A a punto B, y debe haber como una transición más suave entre la visión y el impacto, o bueno, como la práctica y la visión del impacto. So you could write, for example, in the outcomes about the impact of this project on the young people who are the participants, and then for the next level, write about what that means for the wider society. Entonces ahí puedes hablar de cómo el impacto en el resultado, cómo puede afectar más a las personas. Como qué fue específicamente lo que le sucedió a este sujeto para llegar al impacto deseado. Kind of like making the result part more explicit and letting like the artistic decisions be more explicit instead of metaphors into the fact that like these people have experiences. Yeah. And it's not just like outcomes. Yeah. Exactly, that if you write it in such a way that the reader reads it and they say, yes, that is important, that is a good thing to do. Sí, que los lectores lo lean y dicen, esto es importante, esto es algo bueno que está sucediendo. ¿Claro? Amazing, but really, really great. ¿Quién va? ¿Quién se pone de voluntario para el próximo grupo? ¿Ese es? Yo ahí. ¿Y quién? Bueno, nosotros, esto quedó como en obra negra. Tenemos como unas cuantas frases sueltas alrededor de. Entonces pensamos en una experiencia de laboratorio. En este caso sería desarrollar un laboratorio donde se explore el erotismo mediante lo textil. El producto como tal en esa sesión laboratorio sería un objeto que sea como el resultado de, bueno, que evoque la relación con el erotismo. El resultado sería un espacio de exploración y reconocimiento de lo erótico en la vida cotidiana. Y el objetivo sería las personas que participan en el taller encuentran un espacio de reconexión con su erotismo personal y primario. Es muy abstracto, pero con el siguiente grupo surgirán más cosas, yo creo. Sí, como que en la conversación nos dimos cuenta que a la idea de experiencia laboratorio le faltaba quizá todavía algo que como que hiciera énfasis en lo que queríamos lograr o en lo que queremos lograr, que es como una deconstrucción de la idea de erotismo, como mascar, masticar, diseccionar como esa idea en lo cotidiano, haciendo foco, o el detonante en este sería los textiles, las telas y los tejidos. Ah, bueno, este es un proyecto de Julie y Joa, donde es un proyecto colectivo, es un proyecto que reúne intereses muy puntuales sobre lo textil y sobre cómo los textiles nos permiten tener conversaciones, en este caso alrededor de el erotismo. Y un erotismo no necesariamente ligado a lo sexual, aunque pasa por ahí, sino un erotismo expandido y cotidiano. Okay. No, but I think I have a sense of it, and if I say something totally off base, you have to tell me. Any thoughts? Anyone have any responses to preguntas, that? Preguntas, respuestas, pensamientos. Feedback. I'm going to just give like a little bit of feedback, just what comes into my mind for everyone, but I want to hear what you think as well. Pues que ella va a dar como retroalimentación para cada cosita, pero quiere saber pues como ustedes qué piensan como colegas aquí. Me parece que si bien ahorita que estamos hablando. Ahorita cuando nos está explicando cómo surgió el proyecto y que ya han hecho algunas experiencias, me parece muy interesante que exploren como ese otro erotismo que no tiene que ver con lo genital, sino que es como una búsqueda de placer. Pues que, ¿por qué no buscar el placer en lo humano, cierto? Hacernos de nuestra vida algo más placentero. Me parece muy bacano como el experimento que hicieron, también me parece muy chévere pues el poder dar la oportunidad a cualquier persona de buscar cuáles son sus gustos y sus preferencias. Pues la medida que uno encuentra algo que le gusta y pueda darse placer a uno mismo, me parece que eso puede mejorar bastante la calidad de vida pues de cualquiera. Me parece que si bien aún no está armado del todo, tienen como una ruta interesante que se va marcando. Anyone else? So I guess, I mean, also thank you for what you said about the conversation that you had, because that clarified a little bit what I was thinking. It is also a super interesting project, and I think the sentences that you've put together are very clear and concrete. Like, I like how this is written. I sense that you ran out of time, but there are some really good sentences mm-hmm. here. Que gracias, pues como por el aporte que siento que como que le da una formita más al asunto, y aunque no está pues como súper completo todo, sí está bien escrito y como que le gusta pues la forma en la que pusieron las cosas y que tiene potencial para ser un proyecto muy interesante. What I miss a little bit is kind of the why, and we'll look more at this tomorrow, but like what was just said about eroticism and the relationship of sex to pleasure, I think you have this in your head. I think you know why you want to do this, but the way you have described your outcome and your impact in how it is written down does not communicate why you think it is important for A, for the participants who will be part of this project, and B, for their society, for humanity as a whole, for the world, if this is achieved. And I think if a short articulation about how you understand eroticism and why it's important would strengthen this at the impact level. And maybe you could create more space by merging the resultados and producto, I think could combine in the outputs. Que falta un poquito como del porqué. Porque el asunto, y como que eso pues lo vamos a hablar más mañana, pero como que es necesario comunicar un poquito mejor por qué es importante, para quién, bajo qué contextos, para el mundo, para la sociedad, para tu comunidad, para la persona, y que podemos ahí también articular el impacto, digo, como coger el impacto y entenderlo y articular resultados y objetivo. Posiblemente, pero pues esto lo vamos a conversar más mañana. Básicamente es el mismo proyecto. Ya entendieron, ¿cierto? Pues ellas no han entendido. Entonces, yo y yo estamos en la construcción de este proyecto que ha tenido un encuentro hasta ahora y que pretende ser más grande. Yo estaba en un equipo, yo estaba en otro, por lo tanto, no sabíamos que iba a suceder esto. Entonces, bueno, no hicimos suposiciones. Digamos que, bueno, vale, actividad sería un laboratorio creativo para adultos en los que se cruzan conversaciones y actividades sensoriales alrededor del erotismo. Y omitimos, no voy a decir nada. Listo. Productos, 15 personas participaron del laboratorio y ampliaron su concepción del erotismo. Resultados. Los participantes mejoraron calidad de vida, relación interpersonal, mediaron asertivamente con frustración a través de goce y disfrute. Y el objetivo que nos costó un poco entender cómo escribir el objetivo, porque todavía como que se nos cruza con el propósito, ¿cierto? Entonces, objetivo como lo que pasó. Personas opinan y aportan nuevas visiones de lo textil, artístico y erótico como unas herramientas sensoriales para la vida cotidiana. Fin. I mean, this is, I think, by accident that it's the same project, mm-hmm. but it's actually a really interesting way of seeing how this format is actually very flexible, because you can describe the same project in the same format and get something completely different. So this is also maybe good if we're, what we were talking about earlier about writing, tailoring your application to the opportunity and selecting how you articulate these points. This is a good example of how the same project could be described in different ways. Y bueno, fue por accidente que se hicieron estos dos al tiempo, que se presentaron estos dos al tiempo, pero es una buena manera de ver cómo estos formatos son flexibles y cómo una se puede ajustar a este formato y mostrar diferentes facetas y cómo se puede usarlo a favor. And I think in some ways this version does what I was saying with the last version of suggesting a little bit about the why, in that it talks about how there is a improvement in the quality of life. So this does give this idea of why this is important, why this needs to be done, which is really great. I do miss a little bit in the final stage, the impact or goal, why this is good in a broader sense. In terms of kind of this wider idea of what problem you are trying to solve. And I think that could be stronger, but I think you know that, because I think you mentioned that that one is still a little bit difficult. I was also curious, there's very little about textiles in this version of the project. In the activities where you talk about the creative laboratory, you don't mention textiles at all, right? Y bueno, aquí en esta versión me gustaría sugerir como hacer un énfasis más en el por qué. Si se menciona cómo mejora la calidad de vida, como, y eso va muy bien. Lo que faltaría nada más, como en el objetivo, que ya tienen esa idea, ¿no? Como en un sentido más amplio, ¿cuál es el problema que se busca cambiar? Y ahí hacer como un punto mucho más sólido en cuanto a cuál es el problema y de qué manera se va a cambiar. Y bueno, aquí la sorpresa fue que se hablaba como muy poco sobre textiles, ¿no? Como no se menciona tanto. In general, I think the place where this one could be strengthened is at the beginning in the activities, just to give a much more clear, concrete idea of what is it physically that you will do. Y creo que aquí podría ser más concreto en la parte de las actividades para dar una idea mucho más concreta de qué es lo que van a hacer. The activities should really answer the question, if I give you my money, what will you do with it? Las actividades responden a la pregunta, si te doy el dinero, ¿qué vas a hacer con él? And I don't see that here so much. That y could be more. Parece que no está aquí tan presente. But really also fantastic. Pero también fantástico. El último grupo. Bueno, nosotros teníamos ciertas dudas con la suposición, escuchando los otros grupos, hemos ido aclarando cositas, pero les contamos más o menos qué hicimos. El Encuentro Folclórico es un proyecto que se hace en la corporación en la cual yo estoy. Entonces fuimos que la actividad era realizar el quinto Encuentro Folclórico, llevando al público conversatorios, talleres y presentaciones artísticas. La suposición que pusimos para la actividad fue que hay una garantía de presupuesto al ganar la concertación del Ministerio de Cultura. Además, ya existen algunos acuerdos con el espacio, los artistas y los talleristas. Para la parte de los productos, vemos que anualmente en promedio se cuenta con cerca de 500 asistentes y mínimo 10 agrupaciones o colectivos invitados. que obtienen visibilización y circulación, sumando así a la apropiación del patrimonio en la comunidad. La suposición fue que, al haber realizado 4 versiones anteriores, han evidenciado el aumento del público, de inversión, interés por los medios, colectivos, asistentes, y se puede proyectar ese alcance en los asistentes y agrupaciones invitadas. En la parte de los resultados, tenemos como alcanzar nuevos públicos que logren un acercamiento y reconocimiento al folclore, gracias a las actividades a realizar y el compartir de experiencias con personas de la región y diferentes procesos. Ahí no alcanzamos a hacer todavía las suposiciones, entonces pasamos al objetivo, y era la apropiación por parte de la comunidad de sus tradiciones y el patrimonio como factor identitario. Anybody? Comentarios. Okay. No. Yeah. No, but it's great. The assumptions are fantastic. I really love how you, that the fact that you have done this 4 times before, so you're able to build on what you know from those 4 things. That is so strong, and I think you write it really well. So that the assumptions are really, really good. I would say the first assumption, where you say assume that we get the funding, that kind of goes without saying. You don't need to write that. Bueno, esto le pareció genial. Son muy buenas las suposiciones y está bueno también el hecho de que sigan como construyendo sobre lo que ya conocen, que hubo 4 ediciones anteriores, entonces sobre esto siguen como añadiendo a esto. Y bueno, me parece que de la primera suposición, como saber que ya hay un fondo, esto como que sobra un poco, ¿no? Como que pues ya está un poco dado. The summaries, I think the results and the productos is really, really great, very strong. I think the impact or objective and the activity maybe could be a little bit more elaborated, maybe even just a few more words, but in the activity when you write hold the 5th folk encounter, I think you need to remember that someone who does not know about the folk encounter will read this. So you have to say, what is that? What does it mean to hold that? So it's just rewording slightly to be more concrete. And also with the impact, again, just a few words, but it would be stronger if there was some sense of why you think it is important for the community to have this relationship to folk traditions. Y bueno, los resúmenes, sobre todo en cuanto a resultados y productos, le parece que están súper bien. Sin embargo, en cuestión de objetivo y actividades, podrían estar un poco más elaborados, tener un poco más de palabras, explicar un poquitito más, nada más. Hay que tener en mente que cuando mencionan, bueno, ya hubo encuentros anteriores, o el 5th encuentro, la persona que lo está leyendo no tiene idea de este encuentro, como hay que ponerle un poco más de palabras ahí como, y darle este sentido de por qué es importante para la comunidad, por qué es importante mantener esta relación con las tradiciones y el folclore. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Se entiende? Fantástico. Súper. Thank you so much, everyone. It's all, yeah, you all did great. And I'm looking forward to tomorrow. We're going to look at how you can go from this to a more natural piece of writing, like a paragraph, but still using all of this information and this clarity that we looked at today. So, and then we're going to work in the same groups and take these projects a step further. Bueno, pues muchas gracias. Estuvo súper, fue un gran trabajo y bueno, mañana veremos cómo pasar de todo esto a una escritura como más rica, un párrafo tal vez, y cómo seguir haciendo eso, nutrirlo con toda la claridad y la estructura que vimos el día de hoy. Thank you so much, and if you have more questions or comments, I'm around, and yeah. Gracias, y si tienen preguntas o comentarios, pues acá andamos.